era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Querer pensar, querer dudar. Queremos pensar. Queremos dudar porque las viejas preguntas esenciales exigen ser reformuladas, planteadas de nuevo. ¿Quiénes somos? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué debemos hacer? La necesidad de conquistar espacios de pensamiento es la condición para tomar el mundo en nuestras manos. Pero ¿quién piensa? ¿Dónde se está pensando? Pareciera que los grandes vigías, es decir, los grandes pensadores de la tradición crítica, hayan muerto, porque sus ideas no se reproducen entre la gente más joven, educada por la televisión y las maquinitas de la cultura de la imagen. Nuevas generaciones, que lo más que leen son cómics, lo más que escuchan es música electrónica y lo más que escriben es un SMS. Pero dejemos el pesimismo para los nostálgicos de otros tiempos mejores. Precisamente porque los grandes maestros han muerto, precisamente porque ya nadie quiere seguir los caminos trillados, ahora a todo el mundo le toca pensar, y mucha gente lo está haciendo, sola o en compañía de películas, de libros, de música o de amigos, como nosotros, que queremos pensar desde aquí, desde Rayo Círculo, todos los martes de 8 a 9 de la tarde. Queremos pensar juntos. Interrogar y dejarnos interrogar por todo lo que en la vida, en la actualidad o en la creación cultural nos toca y nos afecta. Pensar a partir de nuestros propios problemas, que confiamos son problemas comunes y compartidos. Vivimos entre blogs, redes sociales, nuevas formas de cultura popular. Estamos viendo movilizaciones de nuevo tipo, como comunidades de afectados que toman la calle y afirman en voz alta, nada sobre nosotros sin nosotros. Multitud de experiencias que filosofan a su manera. una manera profunda y amateur, colectiva y sin autor, práctica y experiencial, provisional y en proceso. Esta nueva filosofía, que a nosotros nos gusta llamar filosofía de garaje, porque hace mucho con muy poco, agujerea el control de las palabras, inventa otras racionalidades, otras sensibilidades, otros hechos y evidencias, otros sistemas de valoración y juicio. En definitiva, crea nueva realidad. Esa nueva realidad a veces nos gusta más, a veces menos y a veces nada. Pero su novedad es que ya no se genera desde arriba, en un partido, un museo o una academia, sino por abajo. Queremos que Una línea sobre el mar, este programa de radio que hoy empieza, sea un lugar desde el que pensar nuestra época, es decir, nuestro mundo aquí y ahora. Lo que hoy os traemos para empezar son unas cuantas historias reales, un puñado de situaciones ocurridas los últimos años, que nos han dado mucho que pensar y conversar, en bares, sobremesas, calles o lugares de trabajo. Las hemos escogido porque hablan sobre lo complicado que resulta dar respuestas simples a lo que ocurre en el mundo que habitamos. Pero también porque muestran experiencias que abren nuevas posibilidades de acción en este escenario complejo. Experiencias que merecen, para ser valoradas, escucharse con oídos libres y atentos. ¿Quedamos? 7 de marzo de 2006. Diario 20 minutos. Media España se cita en la red para celebrar un macro botellón el 17 de marzo. El 17 de marzo, si nadie lo remedia, las calles de casi toda España adquirirán un inconfundible olor a alcohol. Madrid, Barcelona, Sevilla, Oviedo, Murcia, Vitoria, Málaga, Córdoba, Granada y Jaén tienen una macrocita con el alcohol y convocan concentraciones populares para el mismo día. En la capital, jóvenes madrileños convocan para el próximo 17 de marzo un botellón que pretende superar al realizado en Sevilla el 16 de febrero y que reunió a 5.000 personas bebiendo en la calle. En Barcelona han convocado para el mismo día otro macrobotellón también vía email. Estos, más originales, han utilizado la imagen del alcalde de la ciudad de Condal, Joan Clos, para promocionar el evento. Por su parte, en Murcia, un email de procedencia desconocida circula por la red convocando a los jóvenes el jueves 17 de marzo en la plaza de la universidad a las 10 horas a realizar un macrobotellón para reivindicar que se habilite un espacio donde beber en la calle y contra la ley que prohíbe la venta de alcohol después de las 10 horas. Los jóvenes no se mueven por nada, no luchan, son insolidarios y egoístas. Además del ruido y el olor a pis, de la basura desperdigada, del abuso del alcohol y de otras drogas, de los destrozos en jardines y mobiliario público que los medios de comunicación muestran como consecuencias, ¿qué podemos encontrar en el botellón? La autoconvocatoria de miles de jóvenes vía mail y SMS implica organización y movimiento. Si asumimos como definición reunión masiva de jóvenes de entre 16 y 24 años, en espacios abiertos de libre acceso para beber lo que han adquirido previamente en comercios, escuchar música y hablar, nos encontramos con la reivindicación de un espacio público del cual apropiarse, para encontrarse, conocer gente nueva, ligar, en definitiva, socializarse. Para abaratar el costo de la bebida, se consume el alcohol en botellas y tetrabric, con hielo y vasos de plástico, antes de dirigirse a pub, discotecas o conciertos, donde el precio de las bebidas suele ser considerablemente más caro y normalmente de peor calidad. De hecho, muchos jóvenes optan por la práctica del botellón para evitar el consumo del mal llamado garrafón o alcohol adulterado, abundante en los locales nocturnos de España. Se practica sin apenas distinción alguna por regiones, aunque, dado que es una actividad realizada al aire libre, las condiciones meteorológicas son cruciales para la misma. También existe la tendencia entre los abstemios a acudir a estos lugares por la concentración de gente, y con el fin de consumir refrescos, zumos y otras bebidas no alcohólicas, en lo que ellos mismos han venido a denominar botellón light o botellón sin. En España siempre han existido celebraciones locales, religiosas y ferias populares en las que se ha hecho uso y abuso del consumo de alcohol, en algunos casos con notorio abuso, como los Sanfermines, romerías como el Rocío, la Nochevieja o San Isidro. Hay quien sitúa sus orígenes en los años 80, entre jóvenes, normalmente de clase obrera, que ocasionalmente se reunían en plazas o parques para beber en grupo, como alternativa barata al mayor precio de las consumiciones en bares o pubs, aprovechando el clima benigno y paliando la dificultad que conlleva celebrar encuentros numerosos en domicilios y la necesidad de relacionarse en un ambiente distendido antes de dirigirse luego a los locales nocturnos. Con el tiempo, se fue generalizando en algunas ciudades ante la tolerancia de las autoridades pese a numerosas quejas ciudadanas, hasta que sus efectos adversos motivaron críticas y en el año 2002 se propuso la Ley Antibotellón para erradicar las concentraciones masivas. Pero se abandonó el proyecto de ley estatal y son las comunidades autónomas las que aprueban regulaciones que van desde el intento de extinción del fenómeno, limitando los horarios de venta de bebidas alcohólicas en comercios y su consumo en la calle mediante multas, hasta paliar las consecuencias del botellón ofreciendo zonas con elementos de higiene y seguridad no presentes en plazas y parques, como urinarios públicos, suficientes contenedores de basura o vigilancia con respecto a quién compra alcohol, a fin de evitar que los menores tengan acceso al mismo. Sin embargo, en muchas ocasiones, su uso en la práctica es escaso, por encontrarse esos botellódromos en las afueras de la localidad, con mal acceso a pie, o casos como el de Extremadura, que aprobó una ley de convivencia y ocio en 2003 que no persigue el botellón, sino que regula dónde puede y dónde no puede hacerse para evitar conflictos, aunque persigue duramente la venta de alcohol a menores o su consumo, y se acompaña además de un programa de construcción de espacios de creación joven como una alternativa de ocio nocturno no basado en el alcohol. ¿Es posible celebrar, encontrarnos, charlar sin alcohol? ¿Beben más los jóvenes? ¿Qué hace que miles de personas acudan por un mail anónimo a un parque cargadas de botellas en bolsas de supermercados? ¿Qué quieren? ¿Qué piden? ¿Qué fines movilizan? Porque ante cosas más importantes no existen respuestas cuantitativamente similares. ¿Hay cosas más importantes? ¿Se pregunta a los jóvenes qué querrían hacer en ese tiempo? ¿Mostrarían alternativas? ¿Debe el Estado posibilitar, gestionar, facilitar o encarrilar el ocio? is a troubadour washing. It is easy if there is a man about town. It is here. There is one to be sought. ¿Podré soportarlo? Hola, os explico mi caso. Hace más o menos que abrí un negocio propio, concretamente una inmobiliaria, y tuve problemas para pedir el dinero, que al final, después de muchas discusiones con mis padres, me lo dejaron. Este mes fue muy raro, porque me ocurrieron cosas increíbles. Empecé una relación nueva, abrí el negocio, todo me iba bien. Pero de repente me dio una crisis de ansiedad que los médicos me dijeron que era por problemas con familia. Yo les di la razón, puesto que a mi padre cada día le soporto menos, porque está todo el día gritando. Yo creo que se está volviendo medio loco. Estuve tomando Orfidal durante 3 semanas aproximadamente, y a las 2 semanas de dejarlo, me pasó otra crisis. Esta más suave, que supe más o menos controlar. La verdad es que el problema lo tenía claro. Había tenido unos problemas con unos clientes y por eso me había pasado, pensé yo. Ha pasado casi un mes desde que me dio ese ataque, pero hoy por la mañana me ha vuelto a pasar, sin que me haya pasado nada malo. Bueno, me ha pasado preguntando en una tienda de informática porque se me había roto el ordenador. Así que no me ha pasado nada grave. Mi negocio no va muy bien, pero esto ya empieza a preocupar. Sé que puede ser por mi negocio. Y luego hablo con gente que le está pasando más o menos lo mismo. Y me dicen que ellos llevan años con este tema. Yo ya no sé por qué puede ser. Mi médico me dijo que fuese a un psicólogo para investigar esto. Y la verdad, me lo estoy planteando porque no puedo seguir así. ¿Me podríais ayudar? ¿Me podríais más o menos indicar qué es lo que origina esta crisis en mi caso? Habla Guillermo Rendueles, psiquiatra. Hay una epidemia de consulta psiquiátrica, tratamientos y consumo de fármacos. Depende mucho de las zonas, pero se calcula que un 35% de la población está yendo a consulta o tomando psicofármacos. En algunos lugares la cifra se eleva hasta el 50% de la población total, incluyendo niños, ancianos. Por ejemplo, en la zona donde yo trabajo, una barriada obrera en Asturias, hay un centro de salud mental para una población de 40.000 personas y tenemos más de 20.000 historias, sin contar las de salud mental infantil. Otra usuaria dice en un foro: hola a todos, tengo 26 años y en septiembre me dio una crisis de ansiedad. Es una sensación horrorosa porque te encuentras muy mal y no sabes lo que tienes. Estaba taquicárdica, tenía sensación de ahogo, pero no sabía qué me pasaba. Cuando llegó mi madre y me vio, me dijo que era ansiedad, que me relajara, que no me pasaba nada y me dio un tranquimacín. Esa misma tarde fui al médico. Me mandó un tratamiento con tranquimacín. También creía que era ansiedad. Como soy un poco bruta y no me quería enganchar a pastillas, pues me las tomé 3 días y las dejé, porque pensaba que estaba mejor. A la semana de dejarlas, otra vez estaba alterada y volví a tomarlas. Las he tomado durante un mes y las he vuelto a dejar, pero sigo sin encontrarme bien. Me duele la cabeza casi todos los días, tengo taquicardias, malestar, dolores musculares, rigidez de cuello, problemas en el estómago. Quiero superarlo, quiero volver a estar bien, pero ahí voy. Ahora, enganchada a las infusiones relajantes para poder dormir. Por el día, cuando me pongo nerviosa, también me tomo una. Sin olvidar que en el bolso siempre llevo tranquimacín, por miedo a ponerme nerviosa. Born stubborn me. En las jornadas Lejos del Manicomio, celebradas en el Ateneu Llibertari del Casc Antic de Barcelona, se pensaron cosas como estas. Las críticas hacia los psiquiatras son bien conocidas. Se centran en la normalización y no en el curamiento. Etiquetan, clasifican y estigmatizan la experiencia como si fuera un objeto. Tú eres esquizofrénico, tú eres bipolar, tú eres depresivo. No dicen nada sobre los orígenes sociales del malestar y de la angustia, atribuyendo los problemas a un déficit individual. Trabajan a favor de la industria farmacéutica y sus propios beneficios económicos. Sin embargo, a menudo, la realidad nos plantea un problema. Los profesionales, psiquiatras, psicólogos, parecen ser los únicos que pueden tratar situaciones en las cuales algunos de nosotros manifestamos una extrema ansiedad, tristeza, etc. Nuestra crítica entonces se detiene y descubrimos que lo criticable, por lo menos, puede presentar una propuesta terapéutica, mientras que nosotros no podemos presentar nada. La crítica hacia los profesionales de la salud mental no puede ser la misma para todos. Una cosa es un psiquiatra que lo único que hace es recetar medicación, y otra cosa es un psiquiatra que hace psicoterapia en su consulta privada. No es lo mismo un psicoterapeuta que cobra 70 euros por sesión y un psicoterapeuta que trabaja para el sistema sanitario público. Un profesional que considera las categorías del diagnóstico válidas, científicas e indiscutibles es distinto a un profesional que considera que la situación individual no se puede reducir en una entidad clasificada. ¿Qué es lo novedoso de nuestro discurso? Una gran parte de psicólogos e incluso de psiquiatras critican la hipermedicalización, la psiquiatría agresiva, la falta de un sistema de salud mental público. También hay profesionales que consideran el DSM, que es el manual de los psicólogos, más que discutible. No tenemos nada muy nuevo que contar. Nosotros mismos acudimos a los profesionales. No podemos negar que la psicología profesional responde a una necesidad real y cotidiana: aliviar el malestar, este malestar que no puede aliviarse por las amistades, la familia u otro tipo de actividades. Podemos encontrarnos con un amigo cuando queremos y hablar de un problema. Sin embargo, cuando la perturbación de nuestra vida se agrava, la ayuda del amigo no es suficiente. ¿Qué puede hacer un amigo por la escucha de voces? ¿Y en casos de ataques de pánico? ¿Y si se observa una invencible tendencia a lavar las manos 50 veces al día? Además, hoy en día, este apoyo mutuo es aún más difícil. La ideología dominante de nuestras relaciones es la ideología del bienestar. Estamos juntos para pasarlo bien. Evidentemente, se trata de un rasgo humano constante en los tiempos, pero hay que destacar una diferencia. Nunca la sonrisa ha sido tan obligatoria como hoy. Mirad la publicidad. Por todos los lados salen caras felices. Mirad nuestra relación con las drogas. Tendemos a estar continuamente drogados. Buscamos casi siempre la huida de un presente pobre. La intensidad de la tendencia de evadirse se aumenta tanto como la podredumbre del presente. ¿Tiene calidad nuestro tiempo libre y nuestra vida cotidiana en general? ¿Queremos tener tiempo libre o no trabajar? Pero cuando lo conseguimos, muchísimas veces no sabemos qué hacer con él y lo que acabamos haciendo es consumir ocio. Mucha gente padece ataques de pánico. ¿Pero pánico a qué? A nada. Sus vidas son normales, incluso buenas vidas, sin ningún problema especial. Unas vidas como las de cualquiera. Entonces, ¿por qué la ansiedad los elige? ¿Qué quiere decirnos? ¿Que cambiemos de vida? ¿Pero cambiar de vida cómo? ¿Adaptándonos a las circunstancias o cambiando las circunstancias? ¿Estamos enfermos por lo que vivimos o por lo que no alcanzamos a vivir? Cada cual vive su malestar como un problema íntimo, pero en realidad es como una epidemia, mucho peor que la gripe A. Entonces, ¿ese malestar es un asunto personal o es un asunto de todos? El chico del foro pide ayuda, pero ¿cómo le podemos ayudar? Estamos entregando nuestras vidas a fármacos y terapias, como si estuviéramos enfermos. Quizá lo estemos, si dicen que la ansiedad y la depresión ocupan una de cada cuatro visitas médicas. Pero el caso es que cuando estás mal, lo que quieres es dejar de sufrir, recuperar el ánimo. La chica del foro quiere superarlo. Antes estaba bien y quiere volver a estar bien. Pero ¿recuperar el ánimo cómo? ¿Y para qué? ¿Para cambiar ella? ¿Para que cambien los demás? ¿Para todo a la vez? Okay, Mr. Mix. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. No is the saddest experience you'll ever know. Esto es Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Desde el 100.4 de Radio Círculo, todos los martes de 8 a 9 y a cualquier hora en www.unalineasobreelmar.net. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. Because one is the loneliest number that you'll ever do. One is the loneliest number that you'll ever know. ¿Qué nos reíamos cuando nos reíamos con el Chiquilicuatre? El 9 de marzo de 2008 se celebran elecciones generales en España. Tras 4 años de gobierno, el presidente Zapatero se enfrenta de nuevo al candidato del PP, Mariano Rajoy. Sin embargo, hay sorpresas. El ganador de esa jornada de elecciones es... En el blog seacercaeurovision.com del 9 de marzo de 2008 se podía leer: los pronósticos se han cumplido y Europa bailará finalmente el chiqui chiqui canción compuesta por Pedro Guerra y Santiago Segura. Rodolfo Chiquilicuatre ha ganado esta noche Salvemos Eurovisión y será el representante español en Belgrado en la 53 edición del Festival de Eurovisión. Lo que surgió como una aventura promocional del programa de Buena Fuente ha terminado convenciendo a los espectadores. Las votaciones definitivas, con el 20% de votos recibidos hasta hoy y el 80% de los enviados después de escuchar las 10 canciones finalistas, ha sido la siguiente. Primera posición, Rodolfo Chiquilicuatre, con la canción Baila Chiqui Chiqui, 60 puntos. Segunda posición, Coral, con la canción Todo está en tu mente, 48 puntos. Tercera posición para La Casa Azul, con la canción La Revolución Sexual, 42 puntos. Cuarta posición, Marzouk Mangui, canción Caramelo, 24 puntos. La gala, presentada por Rafaela Carrá, terminó con una fuerte bronca provocada por los eurofans, que protestaron en directo por la designación del humorista. Os proponemos un pequeño juego. Encontrar las 7 diferencias entre las tres siguientes declaraciones. Eva Cebrián, directora de programas de televisión española, en el blog antes citado destacaba: la transparencia del innovador sistema de elección ha roto con la indiferencia y desinterés que había ante el festival. Desde Televisión Española, la directora de programas ha querido poner de manifiesto que las votaciones han sido libres y abiertas, sin interferencias. El público, a través de llamadas y mensajes telefónicos, ha expresado sus preferencias. Ha sido un proceso transparente, imaginativo y con todas las garantías. Existe certificación notarial de las votaciones registradas esta noche hasta el cierre de las líneas telefónicas. José Luis Rodríguez Zapatero, tras conocer los resultados de las elecciones de marzo 2008. Los españoles han hablado claro, en favor de abrir una nueva etapa sin crispación, que excluya la confrontación y que busque el acuerdo en los asuntos de Estado. Gobernaré profundizando en las cosas que hemos hecho bien y corrigiendo los errores. En este nuevo tiempo no ahorraré esfuerzos para lograr el apoyo social y político más amplio que sea posible, y asegurar la colaboración entre instituciones. Gobernaré para todos, pero pensando antes que en nadie, en los que no tienen de todo. Rodolfo Chiquilicuatre, en sus primeras declaraciones tras ser elegido candidato a Eurovisión, dijo: estoy muy agradecido a España, que ha demostrado que tiene sentido del humor. Lo haré lo más dignamente posible. Hoy en día parece que todo está al alcance de nuestra mano. Vivimos escogiendo permanentemente entre distintos candidatos políticos, entre distintos productos, entre distintas formas de vida, entre distintos canales de tele. Pero las decisiones importantes, las grandes decisiones, esas que están relacionadas con la orientación de la vida en común, ninguno sabemos bien dónde, ni cómo, ni tan siquiera quiénes las toman. Lo único que tenemos claro es que nosotros, que, entre comillas, participamos en la empresa, interactuamos en la red y votamos para que echen a tal o cual de Gran Hermano, normalmente no decidimos nada. Lo que es posible elegir no cambia nada, y lo que cambia algo es imposible elegirlo. ¿Votar al Chiquilicuatre no fue revolvernos contra esta alternativa? ¿Queríais que participásemos? Pues toma dos tazas. Elegir para representarnos a un impresentable. Votar contra el mismo voto. Romper las reglas del juego sin romperlas formalmente. Buscar otros cómplices en este hartazgo. Y al menos, echarnos entre todos unas risas. Rodolfo Chiquilicuatre. Countries will be countries, borders will be borders. Some have lost their folks at war, some have given orders. I don't wag your fingers at them and turn to walk away. I don't shoot someone tomorrow that you can shoot today, you can shoot today. Hay trabajos que matan. ...13 de septiembre de 2009... Diario Público. Hasta 23 suicidios en France Telecom disparan la alarma sobre el estrés laboral. La operadora lleva 6 suicidios este verano. 23 empleados se han quitado la vida desde 2008 en Francia. Durante meses, la dirección de la firma negó que esos suicidios tuvieran nada que ver con las nuevas técnicas de gestión. Pero el viernes, una empleada se mató tirándose por la ventana de una sede de la empresa, y el miércoles un técnico se acuchilló en directo en una reunión. Gestos así son los que había estado negando la operadora de telecomunicaciones, dueña de la marca de telefonía Orange, desde febrero de 2008, cuando los sindicatos empezaron a detectar una tasa anormalmente elevada de suicidios. Durante meses la dirección recurría, después de una larga procesión de tentativas de suicidios, a las típicas explicaciones: que si tal empleado ya era depresivo de por sí, que si tal otro tenía problemas para devolver un crédito, que si el otro se angustiaba tras su divorcio. Nada que ver con sus nuevos métodos de gestión y movilidad obligatoria de la firma. Suma muertes y sigue. Tras el incidente, el presidente ordenó parar todos los cambios de puesto. ...28 de julio de 2009... Diario El Confidencial. Un trabajador de France Telecom se suicida y culpa a su empresa de ello: la sobrecarga de trabajo, la ausencia de formación o la gestión por el terror. Estos han sido algunos de los argumentos que enumera en una carta de empleado de France Telecom para explicar su suicidio. Me suicido debido a mi trabajo en France Telecom, es la única causa. El 14 de julio, en su casa de Marsella, este empleado de la compañía de telecomunicaciones francesa ponía fin a su vida dejando por escrito los motivos de su muerte en una carta dirigida a su familia, cuyo contenido fue leído, por su voluntad, a sus compañeros de trabajo y a los delegados de personal. La urgencia permanente o la desorganización total de la empresa fueron otras de las motivaciones presentadas por el empleado. There's a sign on the wall, but she wants to be sure. El 10 de septiembre de 2009, en el diario de La Vanguardia, se explica, en el artículo Curso Antisuicidios para Directivos:

el botellón, el consumo de ansiolíticos, el chiquilicuatre, los suicidios en el puesto de trabajo. Cada una de estas historias nos habla a su modo de la dificultad para leer el mundo y lo que pasa, y nos pasa, con las escalas y los mapas que hemos heredado. Un mundo en crisis como este es, ante todo, un mundo que no se deja pensar. El miedo y la urgencia nos instalan en una situación de amenaza en la que supuestamente no hay tiempo para pensar y de la que supuestamente solo los expertos nos pueden proteger. Por eso quitarnos el miedo y pensar es precisamente lo más urgente. Es la condición para tomar la vida en nuestras manos y no dejarla en manos de especialistas, pastillas, direcciones de empresa o lo que sea. Como ya no hay recetas ni libros gordos de petete, no hay nada que perder y mucho que ganar. Así que podemos quitarnos el miedo a equivocarnos, tantear, preguntar, dudar, balbucear, experimentar y darnos el coraje y la alegría para escribir unas cuantas líneas sobre el mar. Líneas sobre el mar. Una hora de radio para pensar en compañía. Todos los martes en directo de 8 a 9 de la tarde en el 100.4 de la FM. Cuando quieras, en la web del Círculo de Bellas Artes y con más información en www.unasliniassobreelmar.net. Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo, con Andrés Gutiérrez en los controles.